para también el resto de los arroyos de la zona. O sea, básicamente que sea tomado en cuenta la problemática como de la región, que sea tomado, o las acciones sean como una cuenca. Ese vendría a ser la real forma de resolver nuestra problemática. En cuanto al grado del avance de las obras, se remarcó el retraso, 8% en 270 días de obras, a lo que los legisladores del oficialismo, por ejemplo el senador Oliva específicamente, intentó cuestionar, pero con escaso conocimiento del tema. En cuanto a la relocalización de viviendas, ofrecieron la documentación, incluido el plan de gestión ambiental. El particular, el presidente de la comisión, Martini, con el apoyo de Oliva, hablaron a favor de la obra, defendiendo su ubicación por el tema del desarraigo. Ahora, los vecinos mostramos nuestra disconformidad, ya que se sigue ocupando con obras el valle de inundación de los arroyos. La pregunta que nos hacemos es, ¿debemos ser optimistas en cuanto a que la bicameral escuche nuestros reclamos? ¿Han escuchado sobre la gravedad y el serio riesgo que corre la ciudad y los vecinos desarraigados, rellenando el cauce natural del arroyo, formando así una muralla que dificultaría aún más el escurrimiento de las aguas de la ciudad hasta la desembocadura? También es notable decir que, por ejemplo, el puente del ferrocarril es una obra nacional que está totalmente desligada del plan de obras. O sea que es un punto más que se ve la desarticulación de las obras, y con lo cual pone en peligro cada vez más nuestra problemática. Estos funcionarios también se reúnen con la regional ambiental, por lo tanto no ignoran lo fundamental que es para la vida la conservación de los humedales. ¿Deberemos hacer alguna acción por poner en riesgo la vida de los platenses una vez más? ¿Acaso las más de 89 víctimas no han sido suficientes? Los vecinos nos hemos retirado de la reunión con una desagradable sensación de estar frente a una comisión que adopta una actitud de defensa de las acciones del ministro de Infraestructura. Con 5 integrantes del partido oficialista inundador, ¿podría ser otra la actitud de dicha comisión? El fin de semana pasado la ciudad estuvo activa a pesar de la lluvia. Se llevó a cabo la votación por el presupuesto participativo en los diferentes barrios de la ciudad.